partir de este momento se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muy buenos días. Hoy es martes 16 de julio del año 2013. Hoy celebramos la independencia del departamento de Cundinamarca. Bienvenidos a la emisión de nuestro espacio informativo Recorriendo Cundinamarca a través de las emisoras comunitarias. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Hoy con mucho gusto les acompañamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Estos son nuestros titulares. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, informó que con ocasión de la celebración del Bicentenario de Cundinamarca, hoy martes 16 de julio, la atención al público se prestará solamente entre las 2 y las 4 de la tarde. Así lo determina la resolución departamental 0452, por medio de la cual se modifica el horario de atención al público el 16 de julio de 2013. La Alcaldía de Zipaquirá realizará esta semana las actividades para conmemorar significativas fechas que tienen que ver con su importancia histórica. Hoy martes 16 de julio la ciudad celebra el Bicentenario de la Independencia de Cundinamarca y la Administración Municipal invitó a los habitantes del municipio, a todas las instituciones y a los sectores sociales y económicos a izar la bandera del departamento en esta fecha. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, estuvo presente en la ceremonia de apertura de 19º Agroexpo, donde asociaciones de productores y microempresarios de diferentes gremios agrícolas del departamento expondrán sus productos en el nivel 2 del pabellón 8, Bicentenario de la Independencia de Cundinamarca. Con el fin de iniciar acciones conjuntas frente a los múltiples problemas de seguridad en la zona de Porvenir, el río Sector 1 y 2, las alcaldías de Mosquera y Fontibón lanzan el Plan de Acción Seguridad Sin Fronteras. En una junta de seguridad que se llevó a cabo este sábado 13 de julio, en la parroquia de Porvenir el Río, el alcalde de Mosquera, Nicolás García Bustos, y la alcaldesa de Fontibón, Andrea Castro, dieron a conocer esta estrategia que busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de este sector. Con el fin de promover la actividad física y la recreación en la primera infancia, la Administración Municipal de Granada, en cabeza de la doctora Ana Yolanda Arias Pérez y el Instituto de Deporte y la Recreación, gestionaron desde la Gobernación de Cundinamarca un taller de matrogimnasia para las madres comunitarias. La Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca informó sobre el proceso de renovación de licencias de conducción, el cual se realizará de acuerdo con los siguientes criterios. Para renovar la licencia de conducción, cada ciudadano debe verificar la categoría, la vigencia y su edad. La categoría a la que pertenece se identifica de acuerdo a la tabla que explicaremos en la presente emisión, dependiendo si su licencia es de servicio público o servicio particular. Con el fin de garantizar una participación efectiva de las víctimas del conflicto armado en el diseño, implementación, ejecución y seguimiento al cumplimiento de la ley y los planes, proyectos y programas, desde ayer lunes 15 y hoy martes 16 de julio, la Administración Cundinamarquesa realiza la elección e instalación de la Mesa de Participación Departamental de Víctimas. Con el fin de enaltecer el nombre de los 150.000 soldados infantes de Marina y pilotos que han ofrendado su vida en la defensa de la patria en Tocancipá, se construirá un parque museo de las fuerzas militares que será el más grande de América Latina. En Girardot. La Policía Nacional, mediante el despliegue del Plan Integral Corazón Verde y en la aplicación de diferentes estrategias por mantener las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana, consiguió importantes resultados. Titular desde Chingas Estéreo de Fomeque. En Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado es el señor rector de la institución departamental, Monseñor Agustín Gutiérrez, el licenciado Darío Saray Millán. En Chocontá. Entrevista con el equipo de la Defensoría del Pueblo que realizará importante encuentro en Chocontá. En Recorriendo Cundinamarca, el titular de Pacho. El municipio de Pacho se prepara para la celebración de sus tradicionales ferias y fiestas del 18 al 21 y del 26 al 28 de julio de 2013. Hoy martes 16 de julio, aquí en Recorriendo Cundinamarca, con mucho gusto les presentamos como invitado especial al señor gobernador de Cundinamarca, doctor Álvaro Cruz Vargas, como homenaje a todos los cundinamarqueses en la celebración del bicentenario de nuestra independencia. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Zipaquirá, sala de redacción. La alcaldía de Zipaquirá realizará esta semana las actividades para conmemorar significativas fechas que tienen que ver con su importancia histórica. Hoy martes 16 de julio, la ciudad celebra el bicentenario de la independencia de Cundinamarca y la administración municipal invitó a los habitantes del municipio, a todas las instituciones y a todos los sectores sociales y económicos a izar la bandera del departamento en esta fecha. El próximo jueves 18 de julio, el gobierno municipal, el alcalde Marco Tulio Sánchez, realizará el acto protocolario de la izada de bandera, en el que celebrará los 413 años de la Fundación Española de Zipaquirá, en un evento con un contenido académico que se llevará a cabo en el parque principal. En esta fecha, el gobierno ha convocado para izar la bandera del municipio. El viernes 19 de julio, la alcaldía realizará el evento de imposición de la Orden de la Sal, la máxima condecoración que otorga el municipio salinero. El sábado 20 de julio, todo el país realiza la izada de la bandera nacional al celebrar el grito de independencia. En Bogotá, sala de redacción, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, informó que con ocasión de la celebración del Bicentenario de Cundinamarca, hoy martes 16 de julio, la atención al público se prestará solamente entre las 2 y las 4 de la tarde. Así lo determina la resolución departamental 0452, por medio de la cual se modifica el horario de atención al público el 16 de julio de 2013. De acuerdo con la citada norma, ese día en la gobernación de Cundinamarca se realizarán celebraciones cívicas en torno a los hechos históricos que culminaron con la independencia del departamento y que contribuyen a acentuar la entidad territorial. Los actos de celebración de los 200 años de libertad de Cundinamarca contarán con la asistencia de destacados personajes de la vida política, artística e intelectual del país. En Mosquera, sala de redacción. Con el fin de iniciar acciones conjuntas frente a los múltiples problemas de seguridad en la zona de Porvenir Río Sectores 1 y 2, las alcaldías de Mosquera y Fontibón lanzan el plan de Acción Seguridad Sin Fronteras. En una junta de seguridad que se llevó a cabo este sábado 13 de julio, en la parroquia de Porvenir Río, el alcalde de Mosquera, Nicolás García Bustos, y la alcaldesa de Fontibón, Andrea Castro, dieron a conocer esta estrategia que busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de este sector. El principal objetivo de Seguridad Sin Fronteras es iniciar un trabajo entre las dos jurisdicciones para combatir y disminuir en la zona fronteriza problemáticas como falta de cultura ciudadana, mal manejo de las basuras, atraco, estupefacientes, embarazos, intolerancia y riñas entre jóvenes, falta de iluminación y contaminación en la ronda del río que separa las dos comunidades. Además de disminuir los problemas de seguridad, el plan busca la integración regional de los dos territorios en asuntos de convivencia. Esta es una de las primeras acciones que Seguridad Sin Fronteras contempla realizar, una caminata por la zona límite, una feria de servicios de equipamientos como el CAI Porvenir Mosquera, CAI Periférico de Fontibón y un arco de cámaras. En la Junta de Seguridad también están invitados los presidentes de Junta de Acción Comunal del barrio Porvenir 1, Porvenir 2, Chircal, Casandra, Prados de Alameda, Florencia, Villa Andrea y Puente Grande y los comandantes de policía de las dos jurisdicciones. En Bogotá, sala de redacción, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, estuvo presente en la ceremonia de apertura de 19º Agroexpo, donde asociaciones de productores y microempresarios de diferentes gremios agrícolas del departamento expondrán sus productos en el nivel 2 del pabellón 8, bicentenario de la independencia de Cundinamarca. Esta feria es considerada la más importante del sector agroindustrial de Latinoamérica y se extenderá hasta el 21 de julio. Hoy martes 16 de julio se realizarán muestras culturales y artísticas cundinamarquesas que mostrarán las mejores presentaciones que se han realizado durante los 7 encuentros provinciales que se han desarrollado en todo el departamento con motivo del bicentenario de la independencia de Cundinamarca. Aquí está un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de los 116 municipios del primer departamento del país. Este es el desarrollo de las noticias más importantes en Pacho. El municipio de Pacho se prepara para la celebración de sus tradicionales ferias y fiestas del 18 al 21 y del 26 al 28 de julio de 2013. Gran exposición de ganado normando, 24º reinado departamental de la naranja, 6ª feria exposición equina grado B, 3ª gran subasta ganadera y los mejores eventos y atracciones están listos para el deleite de propios y visitantes. Y aquí en Recorriendo Cundinamarca tenemos invitados especiales para hablar de este importante tema. Doctor José Zuluaga, presidente de la Feria de Pacho. Como presidente de las festividades a celebrarse a partir del 19 de junio en nuestro municipio Pacho, Cundinamarca, hacemos una cordial invitación a todos los pachunos para que participen efusivamente en el 24º reinado departamental de la naranja. Para la fecha 26, 27 y 28, la feria equina grado B. Este año esperamos mejorar, ser la primera, porque estamos invitando a toda la familia aficionada a la fiesta del caballo a que concurra a un municipio que es agradable, de gente cordial, de gente con mucho calor humano se recibe al turista. Entonces no dejen de asistir tanto al reinado departamental de la naranja como a la feria equina grado B que celebraremos este año. Doctor Manuel Riveros, miembro de As de Paso. Bueno, saludando a todos los pachunos que nuevamente estamos aquí con la feria equina grado B, que este año tenemos el honor de presidir nuevamente en compañía de Marco Suárez y toda la Junta y todo el Comité de Equino. Y en particular este año hay una cuestión muy especial con respecto a la participación de un criadero que fue el mejor del año pasado en Colombia, el criadero de San Marcos, que maneja el doctor Mauricio Camacho, y trayendo al caballo novedoso que es el patrocinador de nuestra feria. Y seguramente van a venir los caballos de mucha calidad, como nos han prometido los amigos caballistas, para que esa feria sea de la misma altura o mejor que el año pasado. Estamos logrando aparentemente hasta ahora una confirmación del grupo mayor de caballos, porque el plan es que la feria sea la feria, ojalá de grado B, la primera en Colombia si se logra, para intentar en un futuro escalar a la grado A, que es nuestra aspiración final en algún momento. Como les dije, eso es una cuestión de amigos y ellos son los que nos van a hacer que la feria sea grande, pero necesitamos la participación del público y los pachunos son la primera gente invitada a la plaza a disfrutar del espectáculo del caballo colombiano, que es único en el mundo y que Pacho, como siempre hemos dicho, es historia de caballos desde hace muchos años y está renaciendo la caballada buena aquí en Pacho nuevamente. Doctor Héctor Arnulfo Delgado Triana, Secretario de Agricultura, Desarrollo Económico y Turismo del municipio de Pacho. Un cordial saludo a toda la comunidad pachuna y por supuesto a todos quienes nos siguen en redes sociales. Sabemos que esta nota va a llegar por fuera de Pacho. Tenemos que reiterar a la comunidad que esta va a ser una de las mejores festividades, dado que hay un cartel de lujo quien preside cada uno de los comités, en el comité equino, un gran presidente de ferias, por supuesto, hoy en este momento no está el comité bovino, pero por supuesto también tiene unos grandes colaboradores, tiene un comité de reinado que participa, ya sabemos, pues en reinados nacionales, y a su vez unas personas muy comprometidas con todo el tema que tiene que ver con la fiesta y la rumba que muchos preguntan, ¿no? En el tema equino sabemos que va a ser un total éxito, dado que el cartel de lujo que ya mencionaba está compuesto por integrantes de asociaciones muy importantes del país como As de Paso. Por supuesto, tenemos que dar la tranquilidad a la comunidad que va a ser excelente, porque este tipo de ferias, tanto la equina como la bovina, se hace con los amigos caballistas, y pues ustedes sí que los tienen, ¿no? No en vano, ya como nos contaba el doctor Riveros, confirmó la asistencia el mejor criadero del país, ¿no? Y con uno de los mejores caballos que hoy tiene el país, en el trote y el galope. Atrás de él, por supuesto, que vienen grandes caballos. En el comité bovino sabemos que la subasta ganadera es la única que hoy se realiza en la región. Ya nos confirmaron ganaderías de La Dorada, pero asimismo nos han confirmado grandes compradores de Caparrapí, La Palma, Yacopí, Tudela. Una gran fiesta, por supuesto, la que va a enmarcar todo el tema de la feria. Las fechas las reiteramos desde el 18 al 21, con todo el tema que tiene que ver con el reinado y con la feria bovina y exhibición en razas bovinas y en especies menores. El 26, 27 y 28 de julio, toda la fiesta del caballo. Ya sabemos que Pacho, Cundinamarca, podemos hablar con modestia que es casi uno de los únicos municipios del país que vive el caballo, lo vive, y no en vano el 26 vamos a vivir una cabalgata de las mejores, con excelentes ejemplares y por supuesto con unos grandes chalanes. Ahí pues invitamos a toda la familia pachuna para que salgan y vivan el caballo con todos nosotros. Un saludo desde la administración municipal. Ya todos sabemos que tenemos un alcalde que trabaja por la excelencia, y no en vano la huella que viene dejando en los eventos que él realiza, en los grandes proyectos que hoy son visibles por toda la municipalidad. Este fue el informe desde Pacho Estéreo en la región del Río Negro para Recorriendo Cundinamarca. Ahora con Efecti ahorra tus monedas. Regístrate en el Club Mi Monedero Efecti, ahorra tus monedas y prepárate para ganar grandes premios. Es muy fácil. Ingresa a www.efecti.com.co y haz parte del Club Mi Monedero Efecti. Tiros, pagos, recargas, Efecti. Efecti, giro oficial de la Selección Colombia. Circulante, aliado de 472, Red Postal de Colombia. Saludo cordial a esta hora a Raúl Villar Lara, quien nos informa desde Oriente, emisora Chingás Estéreo de Fomeque. Al terminar Recorriendo Cundinamarca, los invitamos a desayunar en su nuevo restaurante, La Cocina de la Abuela, en Fomeque, frente al Polideportivo. Cordialísimo saludo para todos los colegas y oyentes de este espacio noticioso Recorriendo Cundinamarca. Hemos invitado al señor rector de la institución departamental, Monseñor Agustín Gutiérrez, el licenciado Darío Saray Millán. Señor rector, muy buenos días, bienvenido. Buenos días para toda la audiencia de esta prestigiosa emisora. Licenciado, el pasado viernes se realizó la entrega de boletines del segundo periodo. ¿Cómo les fue? Pues fue una reunión muy interesante en la cual hubo una asistencia extraordinaria. La totalidad de los padres de familia participaron en este encuentro. Y en esta reunión, pues a más de entregar los informes correspondientes al segundo periodo académico, se hizo una interesante reflexión sobre esas situaciones que se están presentando en el mundo actual, influencias de la moda, de esas subculturas, de esas tribus urbanas que se van formando y que a veces tienen muchas connotaciones que determinan un comportamiento no adecuado para los niños y para los jóvenes, que en ocasiones los pueden inducir a la drogadicción, a la explotación sexual u otros problemas. Me parece que en ese sentido se hizo una interesante reflexión apoyados en un video, y la mayoría de los padres de familia fueron muy receptivos con este mensaje. aprendizaje y quedaron entonces de trabajar en sus hogares para superar estas situaciones complicadas. Este 16 de julio se cumple la celebración del Día de Cundinamarca, celebración del Bicentenario. Cuéntenos qué actividades se tienen previstas para esta celebración. Efectivamente, el 16 de julio se celebra el Día de la Independencia de Cundinamarca con un valor agregado muy importante, que es la celebración del Bicentenario. Estamos cumpliendo 200 años de la independencia de Cundinamarca. Desde comienzo del año, por iniciativas de la misma Secretaría de Educación y del gobernador, se ha venido haciendo un trabajo de reflexión, especialmente sobre el papel tan importante que desempeñó don Antonio Nariño en ese proceso de la independencia y en esa divulgación que hizo de los derechos del hombre y del ciudadano. Para esta ocasión, la institución entonces tiene un programa en el cual se incluye un desfile en el cual van a participar todos los estudiantes desde el preescolar hasta 11, acompañado de la banda marcial de la institución. Después de ello, tenemos un acto cultural en el patio central de la institución y donde se van a presentar algunas muestras artísticas de toda esa capacidad que tienen nuestros niños y nuestros jóvenes. Hay la presentación de la banda sinfónica del municipio y de la banda de algún otro municipio que fue invitado por la administración municipal y que va a hacer su presentación en este día, además de la presentación de la escuela de danzas y la participación de los niños con actos culturales propios para esta ocasión. Queremos invitar a toda la ciudadanía para que nos acompañen en esta celebración, para que hicen en sus casas la bandera de Cundinamarca y para que de alguna manera vivenciemos la importancia de la libertad y del adecuado uso de ella. Hay dos proyectos que se han venido realizando entre la institución, la emisora Chingaza Estéreo y la alcaldía municipal. Uno de ellos es el programa juvenil La Puerta. ¿Cuál es su punto de vista sobre este proyecto que ya comienza en este segundo semestre del año 2013? Pues como lo he manifestado en otras oportunidades, es un proyecto muy bonito en que los niños, los jóvenes pueden participar, donde se interesan por los problemas sociales de sus comunidades, donde pueden hacer propuestas, donde presentan sus opiniones. Este proceso, liderado especialmente por la emisora Chingaza, ha sido muy positivo. Les ha gustado a los estudiantes, están en el proceso de capacitación, de conformación de grupos, escoger, determinar los temas que van a trabajar. Lo más interesante, lo más bonito es ya cuando puedan presentar a toda la audiencia los resultados de este trabajo. De parte de la institución, vamos a fortalecer el grupo con algún equipo de profesores para que apoyen y hagan seguimiento al trabajo de cada uno de estos muchachos y se pueda valorar en cada una de las áreas que hacen parte de nuestro plan de estudios. Señor rector, concluyó la primera obra de lectura de Don Quijote de la Mancha en el marco del programa La Alegría de Leer y nos preparamos para comenzar con una segunda obra, La María, y más adelante, El Principito. ¿Cuál es su balance sobre este programa, licenciado? El balance fue muy positivo. Positivo porque, según el cálculo aproximado, un 70% de nuestros estudiantes participó escuchando y luego haciendo la respectiva socialización sobre cada uno de los capítulos escuchados. Además, pues todos los docentes del área de humanidades y muchos docentes de primaria también se acogieron, se vincularon a este proyecto. En segundo lugar, interesante porque podemos comprobar que a través de un medio radial, a través del audio, los niños, los jóvenes se interesan por la lectura. No solamente se conforman con escuchar un capítulo, sino que van al libro, van a la obra y los induce, los motiva a practicar la lectura. En este sentido, es muy importante e interesante el proyecto. Se inició con esa obra tan importante a nivel universal como es el Quijote de la Mancha. Por cultura general, por la gran importancia que reviste dentro del idioma español, esta obra era digna de conocerla, de escucharla y valorarla. Y ahora vamos con una joya de la literatura colombiana, como es la novela María de Jorge Isaac, la máxima expresión del romanticismo colombiano y del romanticismo hispanoamericano, para lo cual hay mucha expectativa de conocerla por parte de los estudiantes y también para todos los padres de familia en los hogares, que también se escuche y se disfrute esta programación. Señor rector Darío Saray, le queremos agradecer el estar aquí con nosotros en esta mañana, dándole a conocer a nuestros oyentes esta importante información. Buen día para usted y para toda la audiencia. Aquí finaliza el presente informe para Recorriendo Cundinamarca. Esta es originada desde Chingaza Estéreo 106.4 FM. Con mucho gusto les habló Raúl Villar Lara. Feliz día, compañeros. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Ahora desayunamos y almorzamos en la cocina de la abuela. Sí, amigos, así como lo oyen, ahora en Fomeque, el nuevo restaurante La Cocina de la Abuela llega para satisfacer los paladares más exigentes y con gran variedad de sopas y platos especiales para compartir el sazón y el sabor de tradición de la abuela Doña Margarita Díaz. Para desayunar, riquísimo caldo de costilla, changua, huevos como los quiera, el mejor pan de maíz, jugos naturales y jugos de naranja hechos al instante. Para almorzar, todos los días dos principios, dos carnes y dos sopas para que usted escoja lo que quiere comer. Y el domingo, bandejas especiales, sobre barriga, mojarra frita, pollo y carne al horno, ajiaco, mazamorra, mute, mondongo y la nueva sopa de la abuela. Para eventos familiares, empresariales y domicilio, llame al celular 320-344-0899. Restaurante La Cocina de la Abuela. Los espera en Fomeque, calle Quinta, número 403, frente al Polideportivo Municipal. Efecti, el giro oficial de la Selección Colombia, te invita a las eliminatorias Brasil 2014. Realiza tus giros y pagos en Efecti y participa por viajes dobles para acompañar a la selección en su siguiente partido. Es muy fácil. Realiza tus pagos superiores a 50 mil pesos y tus giros superiores a 100 mil pesos en Efecti y registra tus facturas en www.efecti.com.co. Entre más giros y pagos realices, más oportunidades tendrás para ganar. Aplican condiciones y restricciones. Para mayor información, ingresa a www.efecti.com.co. Información desde Girardot con Augusto Agudelo Lara. Hola, amigos oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Mi afectuoso saludo desde el puerto fluvial más importante en Colombia, Girardot. Es el caluroso saludo también para todos los compañeros de las diferentes estaciones radiales que hacen posible llevar la información hasta los rincones más apartados del primer departamento del país. Como siempre, los saludamos con música. Su título es Caracoles de Colores, muy popular en nuestras fiestas. Según el autor, dentro de su composición literaria, habla de el caracol. Que, pues recordemos, el caracol es el nombre común de los moluscos gasterópodos provistos de una concha espiral. Hay caracoles marinos y terrestres. Son muy apreciados por el hombre, tanto con fines coleccionistas como gastronómicos. Pero mejor escuchemos ese hermoso tema musical. Iban pasando los caracoles, iban bailando con sus amores, los caracoles con de colores. ¡Caracoles! Todo lo anterior para decir que el pasado sábado 13 de julio se celebró el Día Internacional del Rock. El rock es una de las corrientes musicales más populares en el mundo y ha jugado un papel fundamental en acontecimientos sociales y culturales desde la segunda mitad del siglo XX. Y quiero más, más, más, más, más, más, nena, me más. La pregunta es, ¿a dónde queda nuestra música? La música llanera, el vallenato, cumbias, torbellinos y demás. Por ejemplo, arre torito bravo que tienes alma de acero, que llevas en la mirada un borde torito fiero, que llevas en el hocico el aroma del coleo. Arre torito bravo que tienes alma de acero, que llevas en la mirada un borde torito fiero, que llevas en el hocico el aroma del coleo. Esa música que narra viejas historias. Es de la historia de aquel novillo que había nacido ahí en la sierra. ¿O qué tal esta otra? Al caraván compañero que vive llorando amores a la orilla del camino. Nunca le digas a nadie que por culpa de mi amada yo también lloré contigo. Del llano grande de Colón. O la música de la costa norte de Colombia, que tantos recuerdos nos dejan. Temas como este. Esta hermosa música frente a... Y quiero más, más, más, más, más, más, nena, de más. El auto estaba preparado, encendido el motor. A nosotros los colombianos, ¿qué nos está pasando? Que estamos olvidando nuestra música, nuestro folclor, nuestras danzas, cambiándolas por verdaderos extranjerismos que nada bueno nos ha traído. Por ejemplo, es importante destacar al pueblo mexicano que, ubicados tan cerca a los Estados Unidos, no se han dejado influenciar por su música. Es normal que los jóvenes estudiantes mexicanos escuchen un corrido de Antonio Aguilar o de José Alfredo Jiménez al inicio de una de sus clases. Y a nosotros los colombianos ya no escuchamos nuestra propia música. Incluso ya es raro escuchar la música de Garzón y Collazos, Silva y Villalba y otros. Toda esta historia de la música hoy por hoy lo justificamos diciendo que es otra época, otras generaciones, los cambios sociales, etc. Y con ello estamos perdiendo toda una identidad cultural. Invito a todos mis compañeros docentes de cada una de las instituciones a realizar mesas redondas, socializaciones sobre el tema, tanto en sociales como en el área de español y literatura. La Policía Nacional, mediante el despliegue del Plan Integral Corazón Verde y en la aplicación de diferentes estrategias por mantener las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana, consiguió importantes resultados. En el marco de la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana adelantada por la Policía Nacional desde el municipio de Girardot, se realizaron importantes resultados mediante planes operativos de control, disuasión y prevención, logrando, entre otros, un allanamiento en el barrio Brisas de Bogotá, 27 capturas en flagrancia, 745 gramos de marihuana, 652 gramos de bazuco, 5 gramos de base de coca, 341 armas blancas, una moto recuperada, 8 inmovilizaciones de vehículos, 35 inmovilizaciones de motos. El comando de la policía Girardot invita a toda la comunidad para que denuncie oportunamente cualquier hecho sospechoso o delictivo que nos permita actuar de forma inmediata y lograr contrarrestar estas acciones ofensivas que ponen en riesgo la integridad y la seguridad de la comunidad. Y esto es todo por hoy desde Girardot. Les habló Augusto Agudelo Lara. Hasta el próximo informe, si Dios quiere. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial con nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Hoy celebramos el bicentenario de la independencia de nuestro departamento y por tal razón es muy grato darle la bienvenida a nuestro invitado especial, el señor gobernador de Cundinamarca, doctor Álvaro Cruz Vargas. Muy buenos días y bienvenido a las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Un saludo muy especial, muy buenos días para todos ustedes. Señor gobernador, ¿qué actos conmemorativos ha preparado la administración departamental para celebrar dignamente el bicentenario de la independencia de Cundinamarca en el día de hoy? Sí, es importante resaltar que la celebración del bicentenario de la independencia de Cundinamarca la hemos venido adelantando de manera descentralizada, es decir, encuentros provinciales del bicentenario en las 15 provincias del departamento. Hasta ahora hemos estado en 7 provincias, nos faltan 8 para el segundo semestre de este año, y tendremos un acto solemne con la presencia del presidente de la República, ministros, alcalde de Bogotá, y en general autoridades, alcaldes de, y alcaldesas del departamento de Cundinamarca, en el en la sede de la gobernación de Cundinamarca, para conmemorar precisamente el 16 de julio de 1813, fue cuando se suscribió el acta de independencia absoluta de España y Cundinamarca fue Estado soberano. ¿Qué significado tiene para usted, señor gobernador, como primera autoridad del departamento, el poder celebrar estos 200 años de independencia? Bueno, este realmente es un gran orgullo saber que don Antonio Nariño, un ilustre hombre, tal vez el más ilustre de Cundinamarca, fue quien, a través de la traducción de los derechos del hombre y del ciudadano, en 1793, aproximadamente unos 4 años después de la Revolución Francesa, los dio a conocer, y eso fue fundamental para que a través de las tertulias y a través de la inquietud por parte de la comunidad criolla de esa época, se empezara a gestar con fuerza en torno a las ideas la independencia de Cundinamarca. Por eso don Antonio Nariño, pues es alguien que para nosotros significa muchísimo. Fue quien diseñó el escudo, la bandera de Cundinamarca, fue quien a su vez el 24 de abril de 1813 ordenó la siembra del árbol de la libertad en todos los centros poblados, y por eso este año también, para conmemorar los 200 años, celebramos el árbol de la libertad en todos los 116 municipios. Entonces, hay mucho por aprender de las enseñanzas de don Antonio Nariño, quien sacrificó más de 16 años en la cárcel de su vida, pues, a quien incautaron los bienes, y bueno, fue perseguido, pero fue una persona que realmente luchó de manera permanente, participó en la redacción de la Constitución de Angostura, dejó huellas importantes que sirvieron precisamente para que después se consolidara el Estado de Derecho. Y fue crítico también en algunas épocas, precisamente porque él era un centralista fundamentado, y hacia la presidencia, y fue necesario también que tuviera diferencias con Camilo Torres, con las comunidades de Tunja, de Socorro, de Pasto, bueno, pero esa fue la gesta y esa persistencia de Antonio Nariño es la que nos debemos sentir orgullosos. Señor gobernador, y de esa participación de las provincias que ya han celebrado el bicentenario de nuestro departamento, ¿qué actos lo conmovieron más a lo largo de estos preparativos de tan importante fecha histórica? Sí, lo más importante es que lo que queremos inculcar en los niños, en los jóvenes y en la comunidad en general, que es el sentimiento cundinamarqués, se está logrando poco a poco. Ya los niños y los jóvenes empiezan a hablar del bicentenario en los colegios, la comunidad educativa, todos los profesores, los rectores están trabajando en ello, precisamente los foros municipales que se llevaron a cabo el 24 de abril se hicieron en torno al bicentenario. Entonces lo que queremos es rescatar esa identidad cundinamarquera que se ha perdido, que no la tenemos, y ha sido muy importante porque en esos encuentros provinciales pues ha habido la presentación de muestras folclóricas, culturales, gastronomía, la artesanía, y todo eso lo estamos consolidando, firmando para que el año entrante podamos, a través de el apoyo de expertos, poder identificar qué somos en Cundinamarca, qué fuimos y qué es lo que queremos ser en el futuro. Hoy 16 de julio, señor gobernador, saludamos a los a los transportadores de todo Cundinamarca que también celebran la fiesta de su patrona, la Virgen del Carmen. ¿Qué mensaje les envía usted como mandatario departamental a los transportadores del departamento de Cundinamarca? Sí, yo quiero decirles a ellos que esa devoción que todos los transportadores, quienes hemos tenido la posibilidad de manejar un vehículo, le tenemos a la Virgen del Carmen, pues es válida en Colombia, es algo importante que ya se ha arraigado en todas las personas, y eso nos ayuda también a seguir los lineamientos de la Virgen del Carmen en el sentido de hacer las cosas bien, de respetar a los peatones, de no manejar embriagado, de ser muy consecuente con el cumplimiento de las normas, porque no solamente la celebración en el día de hoy de la Virgen del Carmen, sino que es el mensaje que debemos tener durante todos los días para que la Virgen del Carmen también se sienta que está cumpliendo con cada uno de nosotros, que nosotros a su vez estamos evitando la accidentalidad, que es uno de los digamos, uno de los problemas más altos que hay, que es la imprudencia, especialmente en el manejo de los conductores. Entonces, yo creo que es vale la pena para reflexionar en torno a las enseñanzas de la Virgen del Carmen. Señor gobernador, doctor Álvaro Cruz, celebrar un hecho histórico de esta magnitud como es el Bicentenario de Cundinamarca, consideramos que no es cuestión de un mero acto público en la plazoleta de la paz, sino que deja acciones y recuerdos para los cundinamarqueses de parte de su gobierno. ¿Qué obras y realizaciones entrega usted a Cundinamarca para sellar ese significado del Bicentenario y demostrar que realmente hemos logrado nuestra independencia? Viendo hecho usted, queremos dejar una huella en el departamento de Cundinamarca, ya lo estamos haciendo, y hemos venido entregando algunas obras que era un sueño de muchos municipios, de muchas comunidades, y que las estamos haciendo realidad, y estamos iniciando otras que son de alto impacto para la competitividad y mejor calidad de vida de los cundinamarqueses, como lo menciona su plan de desarrollo, y no solamente obras de infraestructura, sino otras inversiones. Muy rápidamente les digo que en meses anteriores inauguramos el puente Antonio Nariño sobre el río Bogotá, en la vía que conduce de Ricaurte a Guadalajara hacia Tocaima. Era un sueño de toda la población, ya está en funcionamiento. En el mes de septiembre estaremos inaugurando el puente del Bicentenario, es un viaducto muy importante en la vía que conduce desde Soacha a el colegio, en un sector donde ha habido históricamente problemas de inestabilidad, y ya está terminándose para entregárselo a la comunidad. Estamos también adelantando ya un proyecto importantísimo como es la rehabilitación e implementación de la vía de Girardot, Cambao, Puerto Bogotá, Puerto Salgar. Es decir, que la Ruta del Sol que llega hasta Puerto Salgar la vamos a extender hasta Girardot. Esto le va a permitir a todo ese corredor del occidente del departamento tener unas grandes posibilidades de turismo y de competitividad, y a Girardot convertirse en un centro de transferencia de carga muy importante para el país. También estamos en la estructuración del proyecto de lo que se denomina la Perimetral de Oriente, desde Caques a Chachí, la Calera, y que va a conllevar también concesiones de patio en la Calera Huasca, y vamos a extender la vía desde Cuatro Esquinas, Guatajita, Sesquilé, hasta la Agencia de Autopista Norte. Ese es un corredor también que va a generar unos dividendos turísticos muy muy importantes. También estamos trabajando en las posibilidades de poder hacer realidad la vía alterna al llano por la troncal del Guavio. Ya estamos trabajando en la rehabilitación y implementación de la vía pública a la inspección de Sudán Junín, y la idea es continuar también la vía entre lo que se denomina la inspección de Palomas Gachalá hasta la inspección de Mambita en Ubalá. Esto se convertiría en la vía alterna al llano y conectaría a dos municipios que están en el sector del llano, que son de Cundinamarca, Medina y Paratueno, con los demás municipios de Cundinamarca por territorio cundinamarqués. Ellos lo están haciendo. Y así estamos trabajando en otros proyectos, como es la Troncal del Carbón, que además presentaba los días, como es el análisis de la alianza público-privada de la vía de Briceño, Zipaquirá, Pacto de la Palma, Ruta del Sol, que también se puede convertir en una vía muy importante de Oriente Occidente. Entonces tenemos todo un plan importante. Y adicionalmente, lo que tiene que ver con educación, estamos en un reto importante de redes sociales a través de la conectividad. Como hemos manifestado, se necesitan tres elementos para la conectividad. Uno, lo que es la conectividad en sí de la señal; otro, lo que es la capacitación; y otro, la dotación de implementos de computadores portátiles y tabletas digitales. En eso estamos en una apuesta muy grande por el gobierno nacional. Vamos a tener todos los 116 municipios del departamento conectados con fibra óptica banda ancha, y adicionalmente tenemos una red propia de con la cual estamos llegando a lo que se denomina la última milla rural, para que la mayoría de escuelas y colegios rurales tengan la posibilidad de acceso a internet. Y estamos entregando tabletas ya entregamos a 27 municipios que van a tener sus tabletas digitales de los grados sextos y séptimos, los más pobres del departamento, y a los demás les vamos a entregar computador portátil para el grado sexto. Todo esto ligado con la capacitación de más de 4.000 docentes que se van a convertir en expertos en lo que es la innovación y la tecnología. Y también, por último, el reto que tenemos de tener la historia clínica unificada este año de todos los cundinamarqueses en todos los hospitales, y también la telemedicina, prestar servicio de telemedicina 24 horas en todos los hospitales del departamento. Ya llevamos 8, pero vamos a completar todos los hospitales. Entonces, este es un reto grande que le permite mejorar la calidad de vida a los cundinamarqueses con el plan de desarrollo. Señor gobernador, ¿tendremos paz en Colombia? ¿Usted cree que las conversaciones de La Habana saldrá finalmente un acuerdo de paz debidamente firmado? Yo soy optimista. No es fácil, es un tema bien complejo, es un tema histórico de más de 50 años que hemos vivido en diferentes situaciones críticas de inseguridad, pero venimos trabajando y por eso el departamento de Cundinamarca ha mostrado el liderazgo en la búsqueda de la paz. Hoy en el departamento de Cundinamarca no hay ningún frente guerrillero actuando, no hay ninguna estructura guerrillera, no hay ninguna estructura paramilitar. No hemos tenido en los últimos años accidentes con minas antipersona, y por eso lo hemos presentado ante el gobierno nacional y el señor presidente de la República como el primer departamento post-conflicto. Estamos preparándonos para ello. Ya hemos escogido a dos municipios post-conflicto que fueron los que más sufrieron en la época del final de la década de los 90, principio de la década de los 2000, pero que los estamos llevando a una época de post-conflicto, trabajando con los niños, con los jóvenes, con las personas que sufrieron en esa época el desplazamiento, y también con una visión muy clara de apoyar al gobierno nacional desde la base, porque la paz se consolida siempre que hagamos inversión social en el sector rural, que es el que más desprotegido está. ¿Qué opina de la propuesta de las FARC acerca de la constituyente de la paz? En el tema de paz, usted sabe que el jefe de los gobernadores y alcaldes es el señor presidente de la República. Lo que el señor presidente de la República impulse, ordene, estaremos apoyándolo totalmente. Pero ya él lo ha dicho, que una constituyente no está dentro de los planes del gobierno. Señor gobernador, una última pregunta. Sabemos que hoy es el 16 de julio del año 2013, se celebra el bicentenario del departamento, y quisiéramos agradecerle porque en estos 18 meses usted ha apoyado a la radio comunitaria de todo Cundinamarca, por motivo por el cual expresamos desde la Red Reco nuestros agradecimientos, y quisiera preguntarle si existen nuevos programas y posibilidades de apoyo para el fortalecimiento de la radio comunitaria, de algunas radios que lo necesitan, y para esta tarea que nos une en el magazine informativo Recorriendo Cundinamarca, que hacemos todos los días de 6:30 a 7:30 de la mañana. Sí, yo creo que la labor que cumplen ustedes desde la radio comunitaria es importantísima, es consolidar a la comunidad, es estar atentos, es ser la voz de la comunidad, y por eso contarán siempre con el apoyo del gobierno departamental. Esperamos que a partir de este segundo semestre podamos consolidar algunos proyectos de apoyo, siempre dentro de las restricciones que a veces se tienen de la parte legal, diseñando algunas campañas que las podemos adelantar a través de las redes comunitarias, y eso es lo que queremos hacer, precisamente porque vamos a apostar también muy duro a lo que es la salud pública en el departamento de Cundinamarca. Esperamos que el proyecto de ley, tanto de la ley estatutaria como de la ley ordinaria de salud, salga, y ojalá que nos permita que el departamento sea el asegurador del régimen subsidiado, lo cual nos permitiría diseñar toda una política de salud pública, para lo cual necesitaríamos el apoyo de las emisoras comunitarias, y adicionalmente tendremos algunas otras estrategias para poder apoyar. Señor gobernador, queremos expresarle nuestras sinceras felicitaciones, porque usted es el gobernador del Bicentenario, usted es el gobernador que le sella ese signo de independencia a nuestro departamento y que le permitirá evolucionar a todos los 116 municipios en procura de un mejor bienestar, de una mejor calidad de vida, como lo dice su eslogan. Muchas gracias, gobernador. Un feliz día en este 16 de julio. Sabemos que hoy y los días venideros seguirá esta celebración por el resto de este año 2013. Muchas gracias, señor gobernador. Bueno, un saludo muy especial a todas las emisoras comunitarias, a la mesa de trabajo. Muchas gracias y cuente conmigo, y estamos muy felices en este día, el día del Bicentenario de la Independencia de Cundinamarca, con Antonio Bolaño, el hombre de las ideas. Un feliz día. Esta es la información desde Chocontá, emisora Amigos de Chocontá. Para Víctor Manuel, para Patricia, para Elkin Parra en la ciudad de Bogotá y para todos nuestros compañeros, un saludo muy cordial en este día. Aquí tenemos una importante entrevista realizada al equipo de funcionarios, un importante encuentro que se realizará en el municipio de Chocontá en el mes de agosto. El día de hoy visita nuestros estudios de la emisora Amigos de Chocontá todo el equipo de la Defensoría del Pueblo, que nos está haciendo una cordial invitación, como nuestros oyentes lo han escuchado antes del inicio de nuestra entrevista. Para el día 8 de agosto tendremos una importante actividad aquí en el municipio. Es una actividad liderada por todo este gran equipo de colaboración que busca, entre otros, acercar un poco más a estas entidades del gobierno, a todos los municipios de la zona Almeida. Doctora, bienvenida, y comentemos un poco más acerca de este importante encuentro acá en el municipio. En primer lugar, doy un especial saludo y las gracias a la emisora que me ha permitido por este medio dirigirme a la ciudadanía para promocionar un encuentro provincial de derechos humanos que está adelantando la Defensoría del Pueblo en cabeza del doctor Jorge Armando Otálora Gómez, hijo honorífico, hijo de este municipio, y por medio de la Defensoría Regional Cundinamarca, para cumplir con la misión institucional de prevención, protección y promoción de los derechos humanos. Este encuentro se ha adelantado de esta manera por cuanto el departamento de Cundinamarca cuenta con 116 municipios y sería supremamente engorroso hacer estos encuentros en cada uno de los municipios. Entonces se hizo provincialmente, siendo la cabeza el municipio de Chocontá, donde hemos tenido una gran acogida, no solamente de la ciudadanía, sino del señor alcalde, así como de los alcaldes de los otros municipios que conforman esta provincia. Este encuentro tendrá dos aspectos. Un aspecto, digamos, que es de prestación de servicios ciudadanos para dar a conocer las funciones que cumple la Defensoría del Pueblo, no solamente en la promoción de los derechos, sino respecto de víctimas, desplazados, atención de trámite de quejas en salud, en servicios públicos, lo que la gente necesite, también en aspectos relacionados con la infancia, la adolescencia y víctimas, y asesoría jurídica tanto a la ciudadanía en general como a la población reclusa, donde también se hará un taller muy importante con esta población el día 8 de agosto del presente año, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. también tenemos una parte académica, que es dar a conocer por parte de la Defensoría qué son los derechos humanos y cómo se protegen, y por otro lado, dentro de la misma parte académica, qué es la Defensoría del Pueblo, cómo se creó, qué hace y cómo, qué servicio le presta a la ciudadanía en general. A nivel del departamento de Cundinamarca, nosotros hacemos parte de las 25 más importantes emisoras del departamento y emitimos un importante noticiero, por eso esta entrevista que estamos haciendo también será emitida a través de esta señal. ¿Cómo está el departamento de Cundinamarca en cuanto a la parte de defensa de derechos, en cuanto al trabajo que viene haciendo la Defensoría del Pueblo ya exactamente en el departamento de Cundinamarca? En el departamento de Cundinamarca se ha adelantado mucho, específicamente en materia de seguridad, en coordinación con la gobernación del departamento, estamos asistiendo a los consejos de seguridad para conocer el estado, valga la redundancia, de la seguridad en cada uno de los municipios y tomar las medidas pertinentes para conservar la paz en nuestro departamento. Por otra parte, estamos haciendo acompañamiento a las víctimas en el marco de la ley 1448, que en este momento estamos para elegir la mesa departamental el día 16 de junio. Ya se eligieron las mesas municipales en coordinación con las personerías, acompañamiento, y ahora vamos para la mesa departamental. ¿Cuál es el objetivo? No solamente que las víctimas conozcan sus derechos, sino que también sepan cómo se defienden esos derechos, qué instituciones están encargadas de responder por ellos y jurídicamente cómo pueden proceder. Doctora, recordémosle también a los oyentes que a esta hora nos escuchan, ¿qué otras entidades están vinculadas a este gran encuentro que se realizará aquí en Chocontá? Están vinculadas las personerías, las alcaldías, también está vinculada la gobernación del departamento por medio de la Secretaría de Desarrollo Social en lo que tiene que ver con la mujer. Digamos que completamente comprometidas con el desarrollo del proceso, pero invitadas en la ciudadanía en general, juntas de acción comunal, específicamente también las víctimas, las asociaciones de víctimas, los rectores de los colegios, digamos que la policía, todos los que tengan que ver con la protección y la promoción de los derechos humanos, que somos todas las entidades gubernamentales. Si, digamos, alguna ente o alguna comunidad o algún líder quisiera participar de algún municipio del departamento o en específico, hablándolo de la zona Almeidas, ¿tenemos algún número telefónico o solo los esperaríamos el día 8 de agosto aquí en Chocontá en el Teatro Municipal? El día 8 de agosto en el Teatro Municipal. De resto, podrían comunicarse con la Defensoría del Pueblo, que queda en Bogotá, en la calle 55, número 1032. El teléfono es 344000. De todas formas, también pueden conectarse por intermedio de la Personería Municipal, que es, el coequipero de la Defensoría a nivel municipal. Los personeros tienen amplio conocimiento, están también autorizados para invitar a la ciudadanía, lo mismo que los señores alcaldes, y será un grato placer y un gran honor contar con estos ciudadanos haciendo parte de este encuentro. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo y estaremos muy pendientes de hacer un muy buen cubrimiento a nivel de la zona Almeidas y obviamente para el departamento de Cundinamarca de este evento que, como lo reiteramos, tiene como epicentro al municipio de Chocontá para el día 8 de agosto aquí en el Teatro Municipal. Muchísimas gracias. Estas son las noticias más relevantes desde el municipio de Chocontá, ojos y oídos del mundo, ciudad satélite de Colombia, donde se encuentra ubicada la emisora Amigos de Chocontá 101.3. Les informa a ustedes William Fernando Valiente. Regresamos con Víctor Manuel, con Patricia y con Elkin Parra a seguir recorriendo Cundinamarca. ¡Feliz mañana para todos! Ahora con Efecti ahorra tus monedas. Regístrate en el Club Mi Monedero Efecti, ahorra tus monedas y prepárate para ganar grandes premios. Es muy fácil. Ingresa a www.efecti.com.co y haz parte del Club Mi Monedero Efecti. ¡Tiros, pagos, recargas, Efecti! ¡Efecti! Giro oficial de la Selección Colombia. Circulante, aliado de 472, Red Postal de Colombia. Gracias por su sintonía. Así finaliza esta emisión.